las cosas que te extraño, amor. Y es que no sé estar sin ti. Y es que no sé estar sin ti. Te amo, te extraño, no sé estar sin ti. Chaco, Corrientes y Formosa, Los Ángeles. No sé qué piensas tú, yo sigo aún de ti enamorado. Y es que no sé estar sin ti.